En Guacamaya FM, activamos tus recuerdos. Devuélveme mis fantasías. Vive tus recuerdos con la música romántica de Guacamaya 98.1 FM. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son 98.1. Románticos por Guacamaya 98.1 FM.